Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. We'll be right back. sábados 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 AM. Oficial. Paul Oficial. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. No somos nadie. Doctor en física, miembro de la Academia Nacional de Ciencias, el gran impulsor de la actividad espacial en la Argentina, fue fundador del INVAP, Conrado Baroto. La continuidad de los grandes emprendimientos científicos y tecnológicos no va a estar dado por decisiones alocadas. Lo que puede haber es limitación de fondos y entonces usted podrá estar limitado, claro, en lo que hace. O sea que tenemos que centrar los recursos en algunas líneas de conocimiento. Juan Pablo Barsky y equipo. No somos nadie. Lunes a viernes, de 6 a 9. Metro. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. 103 AM. DJ Paul Oficial. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. AM. 1 a 3 AM. 1 a 3 AM. Metro 95.1 Sonido Urbano. Bájate la app de Metro 95.1 y escucha tu radio en todo el planeta. Aplicación disponible para iOS y Android. Metro y medio. ¿La tenés la canción de Hola Don Pepito, Hola Don José? Sí. ¿De quién es la abuela? Hola Don Pepito. Hola Don José. Dios, todo, mi abuela, de Don José es la abuela. No sé. Vamos de nuevo. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted por mi casa? Por su casa no pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela no la vi, pero me hubiese encantado. Bueno, ¿de quién es la abuela, Daniel? ¿De quién es la abuela? De José. De José. Bueno, dale. Metro y medio. Sebastián, Julieta, Pablo, @ Metro Medio. Un programa de radio. Lunes a viernes, de 17 a 20. Solo por Metro 95.1. Sonido Urbano. @ DJ Paul Oficial. Paul. We'll be right back. 1043 AM. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. A 3 AM. Sonido urbano. En minutos. Nightlife. La ciudad no duerme. Nightlife. Nightlife. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife. Música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Antes que nadie, entérate de todo lo que va a pasar. Decretamos que el 24 de noviembre no se permiten chistes de fútbol. El 25 podés. Se pueden hacer chistes buena onda. Chiste buena onda se me ocurre un montón si estoy del lado de los ganadores. Ahora, del lado de los perdedores. No tanto. Chiste buena onda, no sé si hay. Está bien, bueno, sin chistes. Antes que nadie. Lunes a viernes, de 5 a 6 a.m. Con Flor Halfón y Olivia Sor. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Todas las noches, los mejores sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife, música en estado puro. Metro 95.1. Sonido urbano. Now I'm up and down. in plain sight. Where the streets are empty, that's where we run. Everyday people do everyday things, but I can't be one of them. I know you hear me now, we are a different kind. We can do anything. We could be heroes. We could be en estado puro. Metro. Sonidos alrededor de tus oídos. Nightlife, música en estado puro. Thank you. We'll be right back. Música en su estado natural. La ciudad sucede a otra velocidad. Metro Nightlife. Música en estado puro. Not trying to be in there. Not trying to be cool. Just trying to be in this. Tell me how you do. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love. Make it up, fall in love twice. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I want you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. We were shut like a jacket, so do yours in. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise. Sins just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. Make it up, fall in love twice. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. It's only you that can stop it. Go give love to your body. Go give.